Ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven. Buenas tardes, gente rosquera. Hoy es lunes 26 de mayo de 2025. Y si es lunes, hay Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT, del personal de autobuses de Barcelona en TMB y emitiendo en directo desde el espacio en las ondas de Contrabanda, en el 91.4 de la FM y por internet en contrabanda.org. Esta es una radio libre, asamblearia, autogestionada y no comercial, ubicada en el Ateneo Enciclopédico Popular del Raval de Barcelona. Y recordad que si escucháis el podcast de este programa en plataformas de contenido digital, no podréis oír la banda sonora. Para hacerlo tenéis que escucharlo en radiorosco.contrabanda.org. Podéis enviarnos mensajes al 641 38 67 68, y enviar mensajes también a este número, al 641 38 67 68, y para tener más información también visitar nuestras redes sociales. Bueno, pues hoy aquí estamos bien entretenidos en el estudio. Hoy tenemos invitados de honor. Tenemos a nuestro reportero callejero, Javi Domingo. Vamos a hacer el honor de saludarlo el primero. Hola, buenas tardes, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Gustavo, reportero de Barrio Sésamo. Señor Pedro, sé que me estás escuchando. Buenas tardes, amigo. Bueno, es que eso de forma personalizada tampoco podemos, ¿eh? Aquí no puede ser, eso no puede ser, ya empezamos mal. Pero bueno, vas a tener que pagar publicidad, saludo, por salud. Bueno, claro, soy Gustavo, ya empezamos. Bueno, bueno, un saludo, Gustavo. Ese es el mejor oyente que tenemos y hoy ha venido aquí a acompañarnos. Y un saludo a mi familia, que estáis ahí. Ahí está, eso es. Ahí tienes permiso el que quieras, ¿eh? Gracias. Celia, cariño, el miércoles tenemos un día grande. Pues no, bueno, ya habéis oído a todas las personas que tenemos aquí. Tenemos a Ramiro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, allá en Rosquera. Tenemos a Francesco, buenas tardes, Francesco. Que ni me presento, ya no me callo, buenas tardes. Y yo, como casi nunca me presento, y sí, soy Josema, y aquí tocando las teclas y los botones. Pues bueno, vamos a empezar con una reunión que tuvimos este jueves pasado. ¿Es así, Francesco? Fue el jueves, ¿no? Sí, bueno. Que tuvimos en Torre Baró, ahí en el casal de Torre Baró, casal de Barri de Torre Baró, junto con los... Bueno, no la tuvimos nosotros. nosotros vamos a puntualizar. La tuvieron la gente, los vecinos y las vecinas de allí del barrio de Torrebaró. Nosotros fuimos un poco para asesorar y también para apoyar a la gente que vive por allí. Y entonces, bueno, pues para empezar, lo que sí que traemos es un resumen, un audio que nos ha enviado la presidenta, la Valeria, la presidenta allí de la Asociación de Vecinos de Torre Baró, y empezaremos poniendo este audio y a partir de aquí pues ya os explicaremos cómo se desarrolló esta reunión, si os parece bien. ¿Sí? Sí. Venga, adelante. Sí, y si no, también. Pues bueno, empezamos así de esta manera. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Valeria Ortiz de la Asociación de Vecinos de Torre Baró y nada, quería haceros un pequeño resumen de cómo fue nuestra reunión con TMB, en la cual solo asistieron técnicos de TMB, responsables del autobús a demanda, también técnicos de movilidad de Barcelona y por parte de distrito, el gerente y el conseller técnico. Entonces, nada, ellos venían más que nada para comparar percepciones, o lo que ellos le llamaron, que nosotros tenemos percepciones, pero nosotros les indicamos bastante claramente que lo que tenemos es una realidad en la cual en sus estadísticas no puede encajar, puesto que el índice de gente mayor que coge el autobús es bastante elevado, y el cual pues no sabe hacer una reclamación y es más eficiente llamar a la puerta a su vecino para que lo lleve o lo traiga. Y entonces, claro, estas percepciones son bastante distintas. Sí que es verdad que pasaron casi 3 horas de reunión y tampoco hubieron muchas conclusiones, simplemente crear como un plan de trabajo conjunto, puesto que eso a nosotros no nos encaja en absoluto, dado que llevamos 3 años manteniendo múltiples reuniones. Podríamos decir casi 5 años, porque en el 2019 entró el autobús alemán en la zona norte, en el 2022 entró en la zona sur, que es la que más ha dado problemas, y entonces toda esta problemática ya se han hablado y se ha puesto sobre la mesa en múltiples ocasiones. Lo único un tanto diferente fue que dijeron que trabajarían técnicamente la propuesta del autobús de paso regular en la zona sur, pero lo que nos sorprendió es que en menos de 24 horas después, en los medios, ellos ya decían que este autobús a demanda no podía, o sea, este autobús de paso regular, perdonad, no podía funcionar porque se irían a más de 35 minutos, entonces las esperas serían más. No sé por qué nos dijeron a nosotros que se trabajaría y en menos de 24 horas ya daban estas conclusiones. Así que nada, nosotros seguimos con nuestras movilizaciones por un transporte digno en Torre Baró y os esperamos en las calles. Gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, pues no lo vamos a repetir bien porque creo que ha quedado claro, que se me disparaba a través del audio. Bueno, pues ahí estuvimos con los vecinos y las vecinas para mostrar apoyo y para escuchar bien todo lo que decían tanto los representantes del ayuntamiento como los representantes de la empresa. Primero destacar una cosa, dice Valeria que han habido varias reuniones durante 3 años, 36 reuniones, no sé si esta era la 37 o la 38, que la 37, la 37, ¿no? Porque hablaban de una próxima que sería la 38, sí. 36 reuniones, entonces 36 reuniones totalmente nulas, totalmente improductivas, porque es que, vamos a ver, o sea, los que pierden el tiempo es la gente del barrio, porque estas personas, 7 personas que vinieron a esta reunión, no sé si otras veces han venido más personas, pero estas 7 personas están trabajando y están cobrando, ¿no?, cuando van a estas reuniones. Y sin embargo, las personas del barrio, a ver, ellos tienen su vida, tienen sus cosas que hacer también. Yo creo que son muchas horas de pérdida de su tiempo personal. Y luego para nada, para proponerte allí en esa reunión, decir que van a estudiar el tema de un bus regular y al día siguiente desperdigar por todos los medios que un medio, o sea, un transporte de línea regular no sería efectivo para el barrio. Vamos a ver, si me decís, si estáis diciendo a los vecinos y a las vecinas que vais a estudiarlo, que lo habéis estudiado con la almohada y al día siguiente por la mañana ya ha salido la noticia de que no, pues, no funciona? A ver, primero se lo tendréis que decir a la gente del barrio que no funciona, y después en todo caso hacer, no sé, difundir por ahí que realmente no se puede. Francesco, tú estuviste por ahí también. A ver. También, a ver. Espera. Bueno. ¿Te oye? Sí, ahora sí. Venga. Bueno, sí, también estuvimos bueno, en la reunión esta, y la verdad que la sensación que tengo que, bueno, vista la movilización de los vecinos de 200 personas en la calle el miércoles anterior, pues sí que se han apresurado a poner una reunión rápidamente para ver lo que pasa. Y la asociación de vecinos ha sumado mucha más gente, digamos, de lo que era anteriormente, de alguna manera, porque la gente supongo que tiene mucho cansancio y mucho para reivindicar por ese tema, y que ya estamos en un punto de no retorno. El ayuntamiento y ETMB, bueno, siguen vendiendo su película, siguen vendiendo su bus a demanda. Yo no entendemos nosotros desde aquí, de CGT, qué coste económico, que haya, qué diferencia haya económica entre poner un bus que sea a demanda y o otro que no lo sea. No se entiende realmente, yo no lo entiendo, no lo entiende nadie, a no sea que solamente es un tema que el ayuntamiento y TMB no quiere revertir una situación que ellos mismos han generado y que no le interesa admitir que ha sido un fracaso. Ese es, básicamente es esto. Y el fracaso es por, bueno, lo sabe, digamos, aunque una persona que no tenga conocimiento, que evidentemente la persona que tiene una edad, que es la mayoría del público que coge ese tipo de transporte para ir al médico, para ir a hacer la compra, etcétera, ya de por sí tiene dificultad con la aplicación y con la tecnología. A partir de allí se suma que el servicio es totalmente insuficiente. Hay esperas de incluso de horas si no se reserva el autobús con días de antelación. Entonces todo eso se puede revertir de forma muy fácil. Pero claro, aquí yo entiendo que hay unos intereses detrás, que hay un software que se ha desarrollado para ese tipo de servicio. Hay incluso un call center bueno, que recoge la llamada de la persona que no quiere utilizar la aplicación, etcétera, etcétera. Yo, de como veo, creo que los vecinos están en el buen camino. Yo creo que si se sigue la movilización, finalmente obtendrán lo que se merecen y lo que quieren, evidentemente. Yo veo que el tema va por ahí. Sin movilización y sin, digamos, gente en la calle, no van a dar nada, ni van a hacer nada, ni van a mover ficha. Aquí lo bueno ha sido eso, que se ha visto bastante gente. Lo curioso es que los representantes de las personas que representaban allí a los vecinos y las vecinas coincidían todos en que el mejor día que ha funcionado el transporte allí fue el pasado 28 de abril, el día del apagón. Ese día, como no funcionó la aplicación, no funcionaban los teléfonos y no funcionaba ningún aparato tecnológico, digamos, pues es el día que mejor funcionó, como un autobús normal de línea regular o incluso irregular, ¿sabes? Sí. Incluso siendo línea irregular funcionó mejor, ¿sabes? Sí, entonces, bueno, eso es la claro, solución es que, esta, claro. Es que claro, una aplicación o llamar a un call center que te den una cita para dentro, como decía una señora que había llegado del dentista de Barcelona, de la Sagrera, a las 12, llamó al autobús y le venía a las 3, le dijeron sí, que le llegaba a las 3 de la tarde, horas, la pobre mujer, horas, imagínate. Sí, sí. Bueno, y con el algodón en la boca, la pobre. Sí. Sí, así estamos. Y bueno, pues esperamos que, bueno, están a tiempo de rectificar, de aquí lo decimos, a tiempo están, pero bueno, aquí estaremos a la espera. Sí, lo que es triste es que unas personas que han luchado toda su vida y se han organizado en aquel barrio para tener un futuro mejor para sus hijos, para sus nietos, bueno, eso, que se han organizado entre ellos, ¿no? Las administraciones siempre las han tenido abandonados, y cuando parece que la cosa ya empezaba a funcionar bien, pero a fuerza de lucha obrera, como el caso de Manolo Vital, pues entonces llegan los tiempos en los que estamos y esas personas se ven incapaces de poder salir de casa, de poder hacer sus tareas diarias. Hay personas que realmente lo están pasando muy mal, que tienen depresión porque no tienen un medio para poder pasear, para poder hacer las compras. Estamos hablando que es un barrio que no hay tiendas. No hay alternativa de transporte público. Le pongo nombre si queréis. Esa mujer se llama Josefa Ruiz. Sí, sí, acerca tú ahí está. Sí. Que digo, a esa persona le puedo poner nombre, se llama Josefa Ruiz, es una persona entrañable, octogenaria. Sí, sí. Una de por eso digo que es algo bastante impresentable esta situación. Esperamos que rectifiquen, ¿no? Llevan 37, no le quedan 10 para llegar a 47 y yo creo que con el 47 ya tocará coger el autobús y bajarlo de Torrebaró a la Plaza San Jaume. Correcto. Ahora ya son 47 años. Sí. Ahora bueno, se ha hecho, ahora sí, sí, pero quiere decir llevan 37 reuniones, sí. A la 47, vale, lo que toca es lo bajamos, la plaza bajamos San el autobús no, allí a, y la verdad es que toca felicitar al Ayuntamiento de Barcelona y a Transporte Metropolitanos de la misma ciudad por coger por bandera y abanderarse pues de esa reivindicación, aprovecharse de esa reivindicación y esa lucha social por parte de los vecinos, unos vecinos apartados de la ciudad y olvidados, y al cual este consistorio y esta empresa de transporte público que se debe a las personas, pues cojan esa reivindicación y se la hagan su eslogan, disculpar, no tenéis vergüenza. Bueno, fueron al cine un día en tiempo de trabajo, o sea que... Mira, eso del cine, recuerdo, no puedes ir tú. Okay, recuerdo ese día perfectamente porque yo estuve trabajando en la V25 y vi ese autobús antiguo articulado y muchos compañeros vestidos de conductor de autobús en nuestro argot de romano. Y al lado estaban mis compañeros de verdad, los compañeros de la CGT. Y pité con el autobús. Y los compañeros de Romano empezaron a aplaudir. Y yo, en mi pensamiento, decía, si no sois a vosotros, iba a decir, bueno. Bueno, vale, Javi, bueno. Vale. Yo voy con los otros, no con ustedes. Simplemente ya. Bueno, a ver, bueno, de allí toda la gente así, que fue con la ingenuidad y con la ilusión de celebrar algo que simbolizaba su trabajo y tal. O sea, es normal. Sí. Eso es normal. Pero bueno, aquí la conclusión es que, claro, todo esto fue un experimento que surgió, no sé si hace 3 años, ¿no? Que se implantó, ahora las cuentas, sí, ¿no? Sí. El bus a demanda un experimento, una prueba piloto que se ha convertido en definitiva. O sea, ya no hay marcha atrás, ya lo de poner un bus, digamos, del gran regular, eso ya no existe. Cuando se hace un experimento siempre se hace teniendo una alternativa. No puedes experimentar, además, lo que seguro que nos atreven es a hacer ese experimento en otros barrios que ya sabemos. Hacerlo en un barrio que piensan que la gente a lo mejor no se va a quejar, no va a tener problemas. Dime, Javi. Pues no, que ese experimento iba a durar en principio 6 meses. Iban a hacer un estudio, pero de esos 6 meses se ha convertido en 3 años. Y en 3 años y ha venido para quedarse. Y como tú bien comentas, los errores que comete TMB, el Ayuntamiento de Barcelona, pues no saben reconocerlos. Y como no saben reconocerlos, te lo tienes que tragar sí o sí. Y entonces, ¿quién padece esta circunstancia? Los vecinos y las vecinas de esta ciudad. Bueno, a mí lo peor que me parece de todo este tema es como la dirección de TMB, el señor Xavier Flores, o la responsable de urbanismo y segunda teniente de alcalde, que es la presidenta de TMB, incluso el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ningunean a las personas, ¿no? Enviando a unos mindundis, sí, que no tienen capacidad de decisión, a unas reuniones que son, en teoría, importantes para la movilidad del barrio, ¿no? Os recordamos que la movilidad es un derecho de las personas, no es algo que nos regalan, es un derecho, ¿no? Entonces, creo que hay que exigir por parte de las personas que acuden a esta reunión, por parte de CGT, por parte de las asociaciones vecinales, que vengan realmente gente con capacidad de decisión. Ya lo explicaba Valeria en su audio, que vinieron los técnicos y las Correcto. Técnicas de siempre, ¿no? Oye, pues para escuchar tu rollo de siempre y para falsear datos, porque la realidad está clara que es muy diferente, no nos reunimos. Bueno, Ramiro, si me permites, sí, seguramente harán una primera reunión así. Sí, ello así funciona todo por presión. Realmente, si ven que... supongo que vienen por ahí los tiros y las movilizaciones continúan, supongo que el nivel político no tardará en aparecer. Bueno, y hay muchos puntos que... A ver, si la reunión duró tres horas, ahora podríamos estar más de tres horas hablando, ¿eh? Porque claro, si analizamos sí. todo lo que se habló Exacto. y todo, porque se habló desde que los vehículos ya de la flota de busitos es vieja, que es difícil encontrar buses eléctricos, a también que han venido partidas de correos de correas defectuosas, que se han estropeado muchos buses. Bueno, pero yo lo que quiero incidir sí. también, ese es un tema que siempre se queda así como un poco escondidito, y es que la aplicación está ahí también al llamar para pedir el autobús, hay que dar tienes que dar todos tus datos personales, dónde te vas a subir, dónde te vas a bajar, a qué hora lo vas a coger, cómo te llamas, dónde vives. A ver, para coger un autobús tiene que saber todo el mundo lo que vas a hacer, a qué hora vas a ir, a qué hora vas a volver. Yo pienso que esto vulnera completamente la privacidad de las personas. Se podría decir como excusa, bueno, es que con la T-Movilidad cuando te registras ya tienes, bueno, pero esto tú te registras para tener una tarjeta, pero los datos que registras ya, esos son metadatos que a ver, en un principio nadie va a averiguar dónde vas, dónde vienes, dónde vas, aunque tampoco es que esté bien, pero es que el bus a demanda es que es algo descarado, es algo descaradísimo. Tú tienes que llamar a una persona y decirle dónde vas y a qué hora vas a coger el autobús. ¿A quién le importa eso? Yo quiero coger mi autobús. Y es más, una persona que viene de fuera del barrio se tiene que registrar, tiene que llamar, tiene que también, si yo voy a ver a un amigo, a un familiar allí al barrio, ¿por qué me tengo que registrar yo en una aplicación para poder? Y luego que si el autobús resulta que tú estás por la calle y pasas por una parada, en ese momento pasa el autobús y te va bien cogerlo, no puedes levantar la mano y cogerlo como, no, te dejan tierra, no puede cogerte. Otra cosa, a eso se le llama secuestro, y no el del 47. A eso se le llama secuestro. No se puede. Es increíble. Bueno, Javi, tú tienes ahí muchos datos, porque estuviste hablando aquel día que estuvimos preparando ahí un reportaje que estaba haciendo una televisión para sobre el tema del barrio, del bus a demanda y de la historia del barrio. Estuviste hablando con muchos vecinos, con algunas vecinas, y te explicaron cómo fue el pasado allí, qué es lo que hacían, ¿no?, para las basuras y todo eso. Bueno, pues imagínate, en aquella época, los años 60, finales de los 60, principios de los 70, pues imagínate las carencias que tenían, la orografía del terreno, la falta de agua, la falta de contenedores. ¿Qué hacían con los residuos? Pues los vecinos, como me contaba bien Manuel, un saludo, pues su imaginación, pues, o sea, ¿cómo puedo yo explicarlo? Que la necesidad agudiza el ingenio. ¿Qué se le ocurrió a este señor? Pues mira, clavamos en el lateral de la montaña unos clavos gigantes de hierro, como hierro de encofrados de la hora, una soga y unos bidones. Y ahí, pues esta pobre gente, pues tiraban la basura. Y cada ciertos días, pues venía un vecino que tenía una pequeña furgoneta, camioncito y tal, cogía las basuras del barrio y se las llevaba a un vertedero. Pero estamos hablando también del agua potable. ¿Esta gente cómo se las ingeniaba para poder tener agua potable? Porque recordamos que en ese barrio no había... No tenían agua potable, el agua de la lluvia. Pues tenían depósitos, bidones, al cual le añadían cal viva. Cal viva para que fuera mínimamente potable y poder beber, poder cocinar. No sé, me parece... Sí, sí. Y hoy en día, bueno, el tema de las basuras, a pesar de que bueno, sí que se hay recogida de basuras, pero es una de las excepciones, ¿no?, que hay en Barcelona, que me parece que allí no se hace el reciclaje ni nada, ¿no? Allí... No, porque contenedores de reciclaje, la verdad es que, por lo que he observado, no tienen. Uh-huh. O sea, ¿de qué estamos hablando? Ayuntamiento de Barcelona, Plan Dresat, no sé... No se endreça res. Tot va al mateix contenidor. Molt bé. Bueno, Pues nada, vamos a ir cerrando el tema, que tenemos aquí muchos temas. Abrazos y saludos a toda la gente de Torrevaro. Quiero recordar un pequeño suceso. Tengo muchos temas a tratar, pero claro, no, hoy no va a poder ser. Los iremos repartiendo. Pero quiero hacer un pequeño recuerdo a esas mujeres que hace, creo que 21 años, hicieron un homenaje a Manuel Vidal. Hace 21 años secuestraron el autobús 80, porque no era suficiente para la demanda que tenía el barrio. Y pudieron conseguir el autobús 81. Pues a estas personas, a Josefa Ruiz, a Manuel, a Isabel, a Tony, a Valeria, a Encarna, a Olga, a la otra Encarna, a la Isabel Alma, pues un abrazo y de verdad que sois personas increíbles. Merece la pena que en tu vida. Bueno, esto, con todo esto de los secuestros ya se van dando pistas, ¿no? Porque bueno, el camino está marcado, ¿no? Está bien marcado. Bueno, casi está es tradición. Bien, a ver, es tradición. Ya, casi Manuel, barrio, ¿eh? Manuel, el compañero Manuel, que fue presidente, fue vicepresidente de la Asociación de Vecinos. Junto con Manuel Vidal en su momento. No, Manuel el otro. Sí, el otro. El otro Manuel. Bueno, el otro Manuel, pero que estuvo, sí, que estuvo, él también estuvo compañero de Manuel Vidal en su momento. Yo hablo del otro Manuel, del Manuel que tenemos ahora. Pues él también ya va dando pistas también, ¿eh? Ya dice que según la Guardia Urbana, ya sabemos cómo son los conteos de la Guardia Urbana. Eso bastante, la semana pasada, el miércoles, hubieron 200 personas en la calle, ¿eh? No solamente de Torrevaro, sino algunas más de los barrios de al lado. 200 personas este miércoles, que por cierto, este miércoles habrá otra nueva manifestación. Sí. El día 28 a las 6 de la tarde, la reunión es allí en la Plaza de los Eucaliptos, ahí al lado de la estación de Torrevaro. Entonces hace una marcha por todo el camino, digamos, de Torrevaro a la calle Aiguablava y luego vía Julia hasta la sede del distrito de Nou Barris. Pues yo creo que va a ser, ya lo dejó claro Manuel, han salido 200 personas, pensad que tenemos 200 500. Personas, que sí, que esto no es una percepción, como decían, que es no, una percepción, eso... que el servicio funciona mal, es una realidad, si no, no saldrían estas 200 personas a la calle. Si eso sigue, ya creo que los vecinos van a obtener lo que se claro, merecen, es que eso además, es mi opinión, además, ya lo veremos. Que dignidad, dignidad como personas, como seres repite, humanos, dignidad. Perdón. Repite la convocatoria, pues sí, si alguien que nos está escuchando. Sí, el día 28, que es este miércoles, a las 6 de la tarde en la Plaza de los Eucaliptus, allí al lado de la estación de Torrevaro, al lado del metro también. Bueno, de hecho es allí donde está el casal de bar y todo esto, allí al lado. Sí, a la persona que se quiera. Y bueno, la marcha es, digamos, sí, por todo lo que es la Trinidad, Vía Julia, hasta llegar aquí a la sede del distrito. La zona de Vía Julia, 19 horas aproximadamente, Plaza de la República, 19:15. Haremos un pequeño parón allí, porque pasa mucha línea de autobús y tal. Bueno, sí, ahí está. Y haremos esto. Entonces, bueno, ahora vamos a... aprovechamos que ha sido Javier que nos ha sugerido una canción que nos la va a presentar. Es una canción de Tony Beiro. ¿Y cómo se llama la canción? Guerreros del Arte. Y vamos a hacer Tony, un saludo y un abrazo. Mándame un WhatsApp si quieres. Sé que nos estás escuchando. Un abrazo, un paréntesis aquí ahora musical. Guerreros del Arte, viviendo en tiempos de inseguridad. Bueno, pues un gran tema, guerreros del arte de Beiro. Hay que hacerse valer, ¿eh? Hay que hacerse valer. Es lo que nosotros practicamos aquí bastante y sin la ayuda de nadie. Sin la ayuda de nadie, porque si contamos con las administraciones a veces, pues bueno, ya lo saben bien. Ya lo saben. Eso, nos reímos y todo. Ya lo saben bien en Torrevaro, ya lo saben bien. Bueno, pues entonces, mira, vamos a ver. Aquí tenemos como muchos temas que hablar. Es que a veces no sabemos ni por dónde empezar ni por dónde seguir. Y lo que iría bien sería seguir ahora mismo con los temas estos mundanos que le interesa a la gente de aquí, sobre todo de tema de dinero, tema de fiestas, explotación, las permutas, los problemas estos que ha habido con sobre todo en la cochera y sus satélites de zona franca, que no permitían hacer permutas entre personal. Bueno, ya se ha ido, parece ser que ya se ha llegado a un acuerdo sobre esto. Pero bueno, esto vamos a dejarlo un poco aparcadito, porque la persona que asiste a estas reuniones ahora mismo no está y probablemente nos llame más tarde. Por lo tanto, vamos a ir por otro tema ahora. Un tema también que teníamos aquí durante estos días, que es el asunto de las personas despedidas de la Gusera Municipal. Y entonces nos ha llamado el compañero Carlas para explicarnos la experiencia que tuvieron este sábado pasado, mientras también se celebraba el corte del Carmel, que también hablaremos luego del tema este. Sí, porque es que esto es un no parar, vamos. Estuvieron allí, que bueno, en una fiesta de estas que hace el PSC, porque qué bonito. Bueno, pues hemos cumplido dos Balcán años de gobierno. No, bueno, tienen para festejar, ¿no? Sí, bueno, un abrazo, mira, Iru. Oye, dos años aquí de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, pues venga, vamos a abrir aquí unas botellas. Ostras. Y vamos a tirar petardos y lo que haga dos falta. Dos años de, ¿no?, gobierno socialista. Sí, sí, pues mira, sí, precisamente en la época de Manuel Vital también se fue por Cioles y llegó por Ciolas. Está bien. Bueno, pues nos ha enviado un audio también. Vamos a escucharlo, a ver el Carlas que nos dice. Renfe veure de nou. I ja està, cap altra novetat. Comencem. Hola, bona tarda i de nou una salutació a tots els companys de CGT Bus. Bé, us parlo en nom de representació dels 8 de la Gusera, que com sabreu som els 8 treballadors acomiadats de la Gusera, tots afiliats a CGT i a la secció sindical de la CGT a la Gusera. Com sabeu, vam estar acomiadats ja el dia 4 d'abril, ja fa unes setmanes, i res, continuem lluitant per la reincorporació. I bueno, i ahir dissabte va haver un acte del PSC que celebraven, no sé què volen celebrar, però bueno, celebraven dos anys que el senyor Collboni és alcalde de la ciutat, i era un acte a l'auditori del World Trade Center on estava el Collboni i la plana major del PSC, encapçalada per Salvador Illa, el president de la Generalitat. Bueno, una representació de 5 dels 8 de la Gusera vam fer presència a l'acte. 3 van poder entrar dintre i 2 es van quedar fora repartint octavetes a tots els assistents, suposo que la majoria de militants i simpatitzants del PSC, explicant la situació i el que ha fet el seu govern. Les 3 companyes que van entrar dintre van estar a poqueta estona, perquè abans que comencés l'acte, sense fer absolutament res, van ser expulsades. Suposo que les van reconèixer, i bueno, aquest és el tarannà del senyor Collboni, el senyor Batlle, el senyor Illa i el PSC en general. Bueno, corta la llibertat d'expressió, és que ni això, simplement els van fer fora perquè les van reconèixer les companyes, sense absolutament res, simplement estan allà assegudes. Bueno, pues van sortir fora i van també estan repartint flyers absolutament a tots els convidats que hi eren, entre ells la expresidenta del Congrés, Meritxell Batet, i altres càrrecs del PSC, que almenys tots es van enterar de la situació. I bueno, també vam esperar que sortís l'alcalde i també ens vam fer veure de nou. I ja està, cap altra novetat, i per ara pues així estem, que continuem protestant i lluitant fins a aconseguir-ho, que ja saben que no ens cansarem. Moltes gràcies. Hola, buenas tardes y de nuevo. Bueno, pues una abrazada, Carles, una abrazada des d'aquí, i ja sabem que el vostre és un tema bastant, bastant greu. Estem a totes, ja sabeu que estem a totes amb vosaltres i el que calgui, per fer les accions que calguis i les reunions que calguin per solucionar, encara que amb reunions han de ser amb la força, si no, per les bones ja sabem que aquí les coses no funcionen. Ramiro, te veo así como que pa aquí, pa allá. ¿Qué quieres decir? Está que tenemos, inquieto, te tenemos muy inquieto, calladito hoy. Te tenemos muy calladito. Bueno, estás, yo sé que estás dándole vueltas, perdona, que te voy a interrumpir, estás dándole vueltas a lo de las fiestas del PSC y esto, ¿no? ¿Puede ser? ¿O? Bueno, no, me vino a la cabeza cuando tuvimos el conflicto para conseguir dos días de descanso semanal, que nosotros como gente de autobuses también, porque era un momento de época electoral, eran elecciones al Ayuntamiento de Barcelona, también acudíamos a los actos del PSC, nos conseguíamos meter, conseguíamos, sin decir quiénes éramos, en ocasiones poder hablar y enseguida se nos abalanzaba o el servicio de seguridad o la misma gente de allí o la Guardia Urbana o los Mossos, ¿no? Es decir, entiendo muy bien a los compañeros y las compañeras de La Gosera. Ellos tienen el apoyo no solo de esta sección sindical, sino de CGT Barcelona y de CGT Cataluña, y sobre todo tienen el apoyo de mucha gente que está de acuerdo con todo el trabajo que han estado realizando y de la injusticia que supone la actuación del actual Ayuntamiento de Barcelona. A mí siempre cuando sale el Valle y sale toda esta gente, siempre me viene la palabra Carcelona a la cabeza. Ya. Sí, sí. Y hablando de PSC y de alcalde y tal, esto le gusta a Francesco. Bueno. Sí. Ha habido un anuncio de que en tres meses se iba a presentar un proyecto, ¿no? Para unir el tranvía, sí, por la Diagonal hasta Verdaguer. Por fin, ¿no? Digo, de Verdaguer a Francesc Macià. Por fin, bueno, después de tantos años, después de tantos años de tierra y afloja, ya se le ve ya la cara definitiva de lo que quieren hacer, por lo que se ha comentado aquí muchas veces, lo que he escrito ahí en el Utopía, etcétera, etcétera. La unión del tranvía entre Verdaguer y Francesc Macià, yo creo que no se podrá parar, a menos de una movilización ciudadana imponente. La verdad, se hace eso cuesta arriba, va a ser bastante complicado. La idea que tienen es ahora hacer ya un proyecto y a ponerlo sucesivamente a licitación. Y bueno, ya explican ya que eso ya estamos en la última fase, ya dijo hoy lo que reporta la prensa afín a ellos, en particular en el periódico, el alcalde comentó eso, que eso ya, es cuestión de hacer estos 2,5 kilómetros, eso ya se dará un mayor transporte público a la ciudad, que eso será un puntazo para la ciudad, y pide disculpas a los comerciantes, etcétera, que pueda ocasionar la molestia de las obras que se van a realizar en la Diagonal, que será a partir de los próximos años. El tranvía privado va a coger fuerza y carrerilla, y en detrimento de la empresa pública. Y nosotros ahí, pues, ¿verdad?, peleándonos para esos servicios. Supongo que la empresa TMB se va a hacer cada vez más pequeña y con menos trabajadores. Eso es el camino para precarizar el trabajo. La empresa pequeña, el privado grande, y cada vez menos trabajo para la empresa pública. Recordamos que Laia Bonet es la presidenta de TMB, que tiene una clara incompatibilidad con ese tipo de empresa privada. Es decir, son las mismas personas que, digamos, promocionan el tranvía privado, son los mismos que al final dirigen la empresa pública. Y eso es una contradicción evidente. Y así estamos. Bueno, y si no recuerdo mal, hubo un referéndum, ¿verdad? Que bueno, pues la ciudadanía la ciudadanía participó en un referéndum en el cual salió el no. Correcto, pero los referéndums se tuvo que repetir para es un no, sí, que luego se convierte en un sí. sí según conveniencia eso política. Me suena a mí, nuestra empresa, a votar, ¿verdad? A votar hasta que salga así. Exactamente. Eso me suena a mí, nuestra empresa, ¿no? En particular. Bueno, claro. Por favor, señor Ramiro. No, bueno, que nosotros como sección sindical ya hace años que estamos en contra de la privatización del transporte público que supone el tranvía por la Diagonal. Estamos en contra porque va a suponer una pérdida económica enorme para TMB. Las validaciones que hay de todos los autobuses que pasan por la Diagonal se van a perder. Se van a perder puestos de trabajo. Cuando Javi decía que hubo una votación, yo recuerdo que en aquel momento el presidente del Comité de Empresa de Autobuses de TMB era Miguel Ángel Arias, de la UGT, y él votó a favor, ¿no? Sí. Es decir, no nos olvidemos quién está detrás de todo esto. Hay un montón de intereses económicos. Van a costar más de entre 400 y 500 millones de euros toda esta historia del tranvía por la Diagonal. Podía haber la alternativa tranquilamente de un bus eléctrico que podía hacer la función. Ya al anterior consejero delegado, el señor Lechundi, ya se le entregó un informe que se hizo desde la Universidad de Berkeley en que decía que no hacía falta el tranvía para garantizar la movilidad en la zona de la Diagonal. Tenemos claro que todos esos sindicatos como Comisiones y UGT que están alrededor de las nuevas incorporaciones de conductores y conductoras de autobuses de TMB no le van a explicar a nadie cómo van a acabar sus puestos de trabajo, porque Comisiones y UGT están a favor del tranvía privado. Sí, hay que decirlo claro, eso no, hay que decirlo claro, porque sus federaciones están de acuerdo. Están de acuerdo, ya se impulsó en su día desde el Baix Llobregat, de la federación ahí local de UGT y del Baix Llobregat y de Comisiones, y eso se ha, bueno, yo creo que ya está es un tema consolidado, igual que aquí los representantes sindicales de estas centrales sindicales en TMB digan lo contrario, porque yo he escuchado eso en las cocheras, que ellos dicen no, que ellos no están a favor de la empresa privada, pero bueno, sus federaciones, su jefe dicen y hacen totalmente lo contrario. Sí, y bueno, ¿Esos 400 o 500 millones de dónde salen, Juan? Bueno, creo que hay algo tuyo y de... No, ahí es ATM, es la Autoridad del Transporte Metropolitano, la Generalitat que hace la obra, y luego está el Ayuntamiento de Barcelona. Por eso tienen que crear todavía un consorcio para hacer eso. Pero mi pregunta es la siguiente, ¿esa cantidad de dinero de dónde sale? Siempre de los bolsillos de los ciudadanos, evidentemente, en última instancia. Con razón no llego a fin de mes. Vale, ahora lo entiendo. Por otra razón. Solo decir que desde CGT nos hemos posicionado siempre en contra, no por un tema de defender simplemente el autobús, sino nos hemos posicionado en contra porque es un servicio que está financiado con dinero público, claro. Y los beneficios de esos servicios van a empresas privadas o accionistas privadas de Inglaterra, Holanda. Bueno, sí, son multinacionales. Bueno, multinacionales. Y además, haya las validaciones que haya, tienen garantizado por un acuerdo, por un, digamos, un convenio entre Generalitat, Ayuntamiento y el Tram, ¿vale? Sí. Unos determinados beneficios hasta el año 2033. Y luego recordamos que están aquí detrás también empresas locales, catalanas, que eso siempre me gusta mencionar, el amigo Josep Maria Martí, que es el consejero delegado del grupo Moventis, el mismo que explota trabajadores. Destacado explotador. Destacado explotador, explota trabajadores, y aquí lo digo sin problema, en toda la empresa de su grupo, es el mismo que está también en el accionariado del tranvía. Bueno, pues mira, ahora vamos... Sí, pero es que quiero acabar, es que me está pidiendo Ramiro música, ya está la oída, ya le están latiendo, pero te van a latir más, no te preocupes, que ya pondremos música. Es que como estamos con el tema de los aparatos eléctricos, de los tranvías y todo eso, hace unos días tú hablabas, Francesco, del tema de los puntos de recarga para el personal aquí de los vehículos, bueno, los coches, bueno, el personal privado y tal. Yo no sé cómo quedó la cosa, si al final ha habido alguna mejora, si se han puesto, porque es que yo la verdad es que era bastante ajeno a todo esto, y hace unos días por casualidad pues vi que había una ley, ¿no? Hay una ley de un real decreto ley del 2021, el 29-2021, que habla de que en aparcamientos de más de 20 vehículos, sí, tiene que haber, o sea, de 20 a 40 haber, vehículos, tiene que haber un al menos punto de recarga. Aquí, y luego por cada 40 aparcamientos tiene que haber otro punto. Exactamente. ¿No? Entonces aquí, bueno, de lo que pasa que son noticias, lo digo aquí, pero no es de forma oficial. Parece ser que sí, en la cochera de Triángulo la están habilitando para que recargue toda la flota prácticamente de lo que son los vehículos de intervención de TMB. Ha habido una reforma ahora del parking y de lo que podemos entender sí que posiblemente habrá alguna plaza para recarga para los vehículos, digamos, de los trabajadores. Pero será poquita cosa respecto al total. Sí. En las otras cocheras, la verdad que lo desconozco, pero entiendo que será en todos los centros, pero claro, a más largo plazo. Vale, bueno, entonces... Para que entienda la gente, hombre, ahora, hoy en día mucha gente viene de fuera, a lo mejor de Barcelona, gasta bastante kilómetros y tiene el coche eléctrico, claro, necesita para volver recargarlo o de todas maneras. Claro, claro, es que claro, estaba pensando yo, claro, es que con eso que me dices de los vehículos de intervención, pues ya sé que cumpliría la ley, claro. No, pero eso se está hablando de plaza para a disposición de los trabajadores. ¿Sí? Eso, los vehículos de intervención son una flota de empresa. Eso es otra cosa. O sea, eso no contaría. Eso no contaría. Vale. Pero bueno, eso estaremos en ello, a ver si la empresa pone alguna plaza, si no, ya ahí miraremos muy bien la ley, como lo que tienen que hacer, lo que tienen que dejar de hacer. Perfecto. Eso ya lo miraremos, porque realmente si hay unos derechos y aquí se le pasa por ahí, por encima, pues vigilaremos eso. Y ya que miramos por el medio ambiente, pues vamos a poner unos contenedores de reciclaje en Torrevaro, no cuesta nada. Ponemos tres. ¿Vale? ¿Quieres reciclar en Torrevaro? Laya, Jaime. Vamos. Tres contenedores. Aunque sean pequeñitos. Sí, porque ahí vehículos muy grandes tampoco pueden entrar. No, y es que tampoco ensuciamos mucho ahí en Torrevaro Sur. Por eso, no, somos que muy limpios. Tampoco hay mucha cosa. Somos bueno, pues nada, ahora Ramiro, tus deseos son órdenes. Ahora sí que vamos a poner música aquí. Un cantautor, ¿no? Es Ramiro, que hemos escuchado últimamente, que también nos ha gustado bastante, que es Marc García. Sí, bueno, él hizo la presentación de su último disco aquí en el Ateneo Enciclopédico Popular este viernes pasado. La verdad es que acudió bastante gente, estuvo muy divertido y además tiene una voz preciosa el cantautor y unos textos que están basados en textos de Georges Brassens. Y bueno, tiene una página web. ¿Podrías decir el nombre de la página web, Josema? Pues no la tengo aquí ahora mismo. Vale, pues nada, lo podemos buscar, ¿eh? No, lo podemos buscar luego. Sí que te puedo decir es que pondremos, yo diría que es la primera canción del álbum este, que se llama Revés de Zurda, y se llama No Volveré a Ser Joven. Yo he puesto esta canción, creo que es la primera, ¿eh? Vale. Ya iremos poniendo. No te preocupes que tenemos canciones tiempo, de este compañero. La verdad es que estuvo muy divertido el concierto. Y aquí estuvimos en el Ateneo Enciclopédico, en la sede del Raval, un ratito muy distraído. Vale, pues adelante. Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro, del teatro. Thank you. pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra, de la obra, que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, la vida por delante. Bueno, volvemos aquí. A ver, este botoncito que a veces me falla. Estamos aquí otra vez. Y Ramiro creo que nos ha buscado la página web de Mar García Arnau, uh-huh, en concreto. Sí. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es la página web? Mar García. Ah, Mar García. Mar García. Arnau, punto, sí. Mar García Arnau, ¿qué? ¿Punto qué? @.com. Lo tenemos claro. Ahora sí que se bueno, intentaremos, la ¿no? intentaremos buscarlo bien. Bueno, no, si entráis en Google, buscáis Mar García Arnau y ya podéis ver un montón de cositas suyas, ¿no? Bueno, merece la pena el darle voz. Te voy a interrumpir, Ramiro, porque bueno, espérate un momento que aclaramos una cosa y creo que podremos hablar ahora de que nos hagan un resumen de cómo ha ido la comisión de explotación esta última de esta semana pasada y bueno, cómo quedó al final el tema de las permutas y también tiene que algo que ver también con los cambios de centro de las personal de IT y las permutas de esta gente. Bueno, estos efectos tenemos aquí el compañero Oscar Mellado, que estuvo ahí en la comisión y que no puede dar más detalles, ¿eh? Buenas tardes, Oscar. Buenas tardes. Explica un poquito eso de, bueno, que ha habido la comisión de explotación, porque ahora hoy está circulando un comunicado de la empresa que dice que los de IT se pueden, digamos, mover de centro y a ver cómo. Bueno, pueden hacer una hoja de preferencias. Una hoja de preferencias, vale. Y luego ya veremos si se pueden mover de centro. Vale. Básicamente. Bueno, ¿cómo fue eso? Bueno, primero, la semana pasada tuvimos dos comisiones de explotación. Uh-huh. Una el martes, que se habló del tema de los descansos, y tema de cuotas, y otra el jueves, que había como 16 puntos o 17. Bueno, la del martes, que se habló del tema de los descansos, pues bueno, si estuve ahí junto a mi idea con la empresa, se dijo a la empresa que bueno, que los cambios que nos haya traído nosotros al colectivo de conducción no cumplían nuestras expectativas, que nos faltaban días de calidad y que, a modo de ejemplo, a otros colectivos les había dado más días de descanso el sábado y el domingo. Claro, y a nosotros claro. No sabemos por qué no. Bueno. Y nada, ahí estuvimos discutiendo, tal, no sé qué. Luego, como la cosa no avanzaba mucho, tal, pues un par de sindicatos se fueron de la reunión. Muy bien, ¿y por qué tenían prisa? ¿O? No, yo qué sé, si ya tomaban un café o algo. Salían de la reunión. No estaban muy interesados o no sé qué. Cuando la empresa dijo que, bueno, que esto es lo que sí, nosotros intentamos explicar un sistema que presentó CGT ya hace meses, que está publicado en Utopía. Se publicó ahí en el mes de octubre, por ahí. Se intentó explicar ahí en la de la dirección, tal, la dirección con lo suyo, nosotros con lo nuestro, bueno, que tampoco hay mucho acuerdo, no hay acuerdo, obviamente. Y nada, ya veremos en el futuro cómo deambula la cosa. Ahora estamos pendientes de las próximas reuniones, que serán en el mes de junio. Hay que recordar que en el acuerdo de fin de huelga se planificaron 8 reuniones para hablar del tema de los descansos, ya llevamos 2. Hay otras 2 en julio, otras 2 en septiembre, y debería haber otras 2 en el mes de julio, pero como se ve que hay alguien del sindicato independiente que está de vacaciones, pues no quieren hacer las reuniones. Estarán en los apartamentos, supongo. Están muy ocupados. Estarán en sus apartamentos. No, a nosotros también, claro, porque si no vamos los que estamos de CGT, irá otro. parece ser que ahí solo parece que una persona es la encargada de hablar de estas cosas. No, no, aquí en CGT por lo menos hablamos todos y tenemos todos capacidad para hacer cosas y ahí para el progreso con la dirección. Allí pues nada, están condicionando el tema, bueno, estos sindicatos en plan de que, bueno, torpe día, como los dos días, vamos, a poner palos en las ruedas, ¿no? ¿Os acordáis? Pues a poner palos en las ruedas, seguimos con lo mismo. Y también se habló del tema de las cuotas en aquella reunión para explicar más o menos lo que quiere hacer la empresa. La empresa va a pagar lo que corresponde al año 24. Te guste o no te guste, te lo van a pagar, porque hay una, o sea, pactó un aumento de jornada en el año 24 en la corrección de huelga que tiene rango de convenio. Y se hizo la hoja aquella que se repartió por la semana pasada por las cocheras. Aquella que te estarían, tienes tantos días en laborable, tantos días en fin de semana, tal. Y si al final lo que te voy a poner es 0-0 a la gran mayoría de la gente, ¿no? Eso de 0-0 de abajo corresponde solo al año 24. Y lo anterior, que salía en el cuadro de arriba, eran las cuotas que tú debías a la empresa, pero como no las devolviste o te no aguantaste el tirón, no aceptaste la presión de la empresa, pues ahí estaban en deuda. Y eso quedó condonado con el acuerdo de fin de huelga y ya no debemos nada de año 24. Está anulado. Entonces eso de los años anteriores está anulado, digamos. Y solo faltaría la gente que cambió los días, que no aguantó la presión y cambió los días y todo eso, pues que esos días la empresa se los debe. Claro. ¿Y cómo se los tiene que hacer? Y entonces ahí está, es la siguiente que tengan que venir, a ver cómo decidimos cómo se hace con eso, si se paga, se devuelven días, se hacen mitandas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros como CGT lo que estamos en esa disposición es de que la gente que lo disfrute, que pase suyo y su tiempo, básicamente. Y bueno, y si con el tema de no llegar a las 7 horas extras lo puedes cobrar, pues bueno, ya eso será cada uno o cada uno lo que quiera hacer con ello. Vale, muy bien. Y nada, y el jueves se empezó otra reunión, ya te digo, unos 18 puntos en el día. Como un montón, sí. Bueno. Saludo a la Unión del Turístico, que han cambiado el recorrido y está, le falta horario y tal. Y entonces ya tiene un nuevo horario en vigor, pero lo van a hacer el día 2 de junio, empieza esta semana ya, porque se tienen que poner de acuerdo con la empresa de guías, porque tienes que avisarles con tiempo y no sé qué, no sé cuánto. Pero mientras tanto, esta semana, pues la gente corriendo por ahí, llega siempre pegando tarde, no, ahí no se puede hacer largas, porque no es una línea normal. No puedes bajar la gente, digamos. Y no puedes bajar a la gente porque, claro, si quiere bajar para la siguiente, tiene que bajar a la siguiente, no puedes hacer eso. Entonces, bueno, se va a cargar un nuevo horario para ver si pueden por lo menos descansar en el terminal o para bajarse y poder ir al baño tranquilamente. Si no tienes que ver a las informadoras corriendo para ir a mirar en 3 minutos y volver y todo eso, como está pasando ahora mismo. No pueden bajar los turistas porque son turistas, pero sí se pueden bajar en un autobús convencional a los usuarios y usuarias de Barcelona. Sí, eso. Ahí lo dejo. Bueno, pero claro, pero ¿qué es lo que vende? Pues nada, el turismo. Luego, bueno, también, bueno, ¿esto qué es? Esto, bueno, también que se modifica también la hoja de preferencias del bus turístico, que hay un error, si hay un error y no se cumple la primera expectativa, tiene que aceptarse la segunda, y como aquí todo es informatizado ahora, pues El ordenador no reconoce la segunda preferencia, con lo cual les mandan a hacer unos tejemanejes que ni te cuento. Todo por automatizar las cosas. Y no dejar que alguien lo controle desde fuera, un teléfono polivalente o lo que sea, que esté diciendo, bueno, si esta persona quiere hacer esto, pues le pico aquí unos códigos para que esta persona pues haga lo que quiere o lo que le interesa, ¿no? Si se lo deja todo el ordenador y luego tienen que hacer cambiar medio cuadro porque claro, el ordenador automatizado lo ha hecho mal. En fin, también hablamos de los servicios de maniobras. Ha quedado claro que los servicios de maniobras se aplican, primero están los que son fijos. Después entrarían los que son servicios de maniobras que están hechos por, bueno, mandados por los servicios médicos, después de esto, si ya asesinaría el servicio a la gente que está por una orden de la esta, ¿cómo se llama? La asistenta social. La asistenta social, sí. Luego iría el personal colaborativo, la gente que ir voluntariamente a hacer de maniobras, que son ya los que conocemos ya como... ¿Cómo lo conocemos? No sé. No, los preferidos, son los preferidos de... Los colaborativos, vale. De algún jefe de patio, que luego los consultación, bueno, eso que quiere hacer los maniobras, pero que quiere hacer la empresa. Uh-huh. Lo está haciendo de una forma camuflada. Sí, el clan del futbolín se llama. Los que son ya los restos, la gente que está peleta por cuadro. Los últimos luego el resto, o sea, es como todo el mundo y el resto, que son aquellos que serán de más de nueva incorporación, supongo. Claro, son los últimos que han entrado a la empresa, que pues por horario y eso, pero podría hacer maniobras. Muy bien. Pero este es la lo que debían hacerse, no lo que están haciendo, entonces por eso no. Nos quejamos, lo tienen que solucionar, lo tienen que arreglar y a ver por dónde van. Se volvió a hablar del tema de las guardias en la guardias en la calle. Otra vez. ¿Cuántas veces se habló de eso? Perdona, Oscar. Eso ya no... Año y medio. Bueno, siguen produciéndose servicios que hacen guardias en la calle. Recordamos a la gente que si tiene una guardia en la calle, que recae una responsabilidad de deberes de ese día para que se lo abone, porque está mal puesta. Vale, pero la gente, ¿qué hace? ¿Se va a la calle o se va a la cochera? Eso es lo que yo siempre me queda la duda. Claro, la gente... Si tú te vas a la calle, pues estás en la calle. Ay, pero... o sea, a mí que no me lo ponga, porque en la calle me pierdo. Bueno. Te vas igualmente a sacar el coche de la cochera. Ah, claro. Entonces ya iré después. Bueno, vale. Pero es el tema, es el desplazamiento, ahora hablando en serio, claro. Ese es el... Pero tú sales de la cochera. Claro. Entonces, con el poner de la guardia en la calle, claro, hace como calle y calle, engañas al sistema y el sistema no te paga el desplazamiento. Claro, no te contempla desplazamiento, correcto. La gente que tenga esa circunstancia, pues cuando tenga una cosa de estas, un servicio de estas características, que una relación de haberes exigiendo el pago del desplazamiento de ese servicio. Sí, que se fije si está pagado el desplazamiento, que será que no, porque el sistema automático, entonces que reclame la cantidad de desplazamiento. Vale, luego las guardias tienen que hacerse, si cuando tienes una guardia asignada, pues cuando te, como ya tienes asignada, pues tienen, si tienes que cambiar de servicio, tienes que mandarlo a la calle o lo que sea, porque se ha petado a alguien un servicio o lo que sea, tiene que ser dentro de tu guardia nombrada. Tú desde 7 a 14 horas, tú te dejas una guardia de 7 a 14, no de 10 a 16. Porque estés de guardia. Pues claro, tú ya te han cambiado 4 horas de o 2 horas de diferencia, ¿sabes? Claro, tendrá que ser de una forma razonable. La guardia es tu guardia nombrada. No te la pueden modificar después. Empezarás a las 8, pero tú a las 2 tienes que acabar, 2:06. Y luego que pongan otro compañero o compañera. Otro guardia, y está. ¿Qué más? Luego, el aparcamiento de zona. La empresa dice que la gente tenga que aparcar donde le diga la jefatura. Así, con los datos cojones, dijo uno de ahí de Zona Franca 2. Qué bien. O sea, que no lo tengamos dentro de nuestra monografía. Sí. Como tienen exceso de desplazamiento y todo eso para ir a la 114, a la campasa que está en el Prat, pues que ya que eso, ya que les pagan, que lo aparques. Qué bonita palabra, jefatura, ostras. Sí, bueno, pero es que la habéis recordado, supongo que no está dentro de la VPT, del conductor. Sí, lo decimos. Claro, eso no es la función del conductor, no es aparcar vehículos. Pero bueno. Luego se habló de, también el acuerdo de fin de huelga, hablaba de otro tipo de unos temas pendientes, que eran sobre el tema de los partidos, de que si son de 20 minutos eran muy cortos, y si luego tenías un desplazamiento a otra línea, a otro lo que sea, esos 20 primeros minutos es tiempo de bocadillo, con lo cual no debían contarse como desplazamiento. Uh-huh. Por lo cual mucha gente llegaba tarde a la segunda parte del servicio, porque claro, si estaba tomándose un bocadillo, no se estaba desplazando. O incluso hay servicios que no contempla nada y que está tan limitado, es tan justo el tiempo que hay entre de servicio y servicio, que no da tiempo a llegar a la otra punta de Barcelona o donde vaya el segundo coche. Todo eso se está modificando, se va a arreglar y tal. Pues, están estudiando cómo arreglarlo. Eso tiene mucha... Bueno, que pongan el bocadillo a final de jornada. Y ya está. Pues, por ejemplo, pero bueno. Vale, luego también había una petición que se hizo hace tiempo, una petición por parte del comité de empresa, diciendo que la gente que está a contratos de IT, sí, que se le pidió que no afectara si cogían la baja a su antigüedad. Correcto. Bueno, así como dos, tres meses que la empresa pues habrá limpiado el culo, no sé, porque no ha contestado a dicha petición del comité de empresa. Claro, eso que cuando se reincorporara de la baja, si digamos si se asigna a otro compañero de IT, claro, se puede bueno, pues estaba pasando, está pasando que pierden unos días de trabajo, entonces de antigüedad. Y los compañeros y compañeras te pasan delante. Y eso es tan fácil como contar la antigüedad de cuando has entrado a la empresa. No es tan difícil, digo yo, pero bueno. Bueno, aquí también. Está. De las 7 también se habló del tema que comentábamos antes, de que se podían hacer vacaciones en la cochera, en su cochera, lo que sea. Bueno, que la gente que está ahí es que no está asociada solo a una persona que está en una cochera, sino que puedan ellos tener sus preferencias. Si una gente vive en el Baix Llobregat, pues te puede ir a Zona Franca y no tenga que estar obligatoriamente en Triángulo y al revés, ¿no? Como que vive en el Maresme, tendrá que ir a Zona Franca porque el contrato de relevo lo tiene un tío de Zona Franca. Sí, no tiene sentido, claro. Entonces es lo que se ha salido hoy o ayer, este tema de las preferencias, para que cuando te asignen un contrato de relevo de una persona, que sea de la cochera la que te parezca mejor a ti, te interese más. Vale, pues eso. No la contraria, y pues eso es lo que la hoja que se ha salido ahora. Pero que bueno, no te garantiza que te cambies de cochera. Sí, solo es una hoja de preferencia, como la hacemos la preferencia de servicio o otra cosa. No es ninguna garantía, es una hoja de preferencia. Luego, si lo creen conveniente y disponible, pues lo harán, ¿no? Y si no, pues no lo harán. Pues muy bien, o sea, muy mal. Luego también es algo que el día de Navidad, como hay gente que no trabaja y ha pasado las 60 horas, pues el día ese de Navidad no le pagan el día, sí, sino que se lo dan al cómputo, con lo cual pierde la prima. Claro. Y más, le piden que trabajes y en vez de decir, no te dicen nada, que te has pasado las 80 horas y luego te encuentras con un palmo de narices. Entonces lo que van a hacer la empresa es pagar la diferencia de... entre lo que no es extraordinario, sino lo que es el día de fiesta oficial, esa especial, con respecto al extraordinario. Bueno, también yo como sugerencia, quizá la empresa debería informar a las personas cuando alcance las 80 horas extra, pero bueno, nunca se ha hecho, no sé, bueno, pues yo supongo que no interesa. También se debe mirar cada uno las cosas, no es lo que depende siempre de la empresa, ¿sabes? Ya, también es cierto. Bueno. ¿Qué más? Contratación. Sí, que ha entrado gente, ha pasado de contrato de fin de semana a relevo, de IT a fin de semana y tal, y detrás de los de IT no entró nadie. Y hay pues claro, encima que falta personal, no hemos hecho la reposición que tiene que nos deja hacer el EBEP. Que se van pasan X personas de un contrato a otro, tú puedes sustituirlos por otras personas. Pues aquí, como están esperando que entre la contratación de verano, que entrará para San Juan, pues dicen, bueno, ya que si ya queda poco, pues total, un mes más, un mes menos. Pero mira, tenemos 30 personas menos en la eso, y así estamos, que luego faltan medios en la calle. Sí, no, que eso sí que era algo que iba a comentar ahora también aquí en la radio. Y ahí han quedado que no entren los logos de todos los contrataciones para San Juan, pues aquí estamos esperando. Bueno, aquí estamos esperando. Y también los ciudadanos esperan el autobús. Y los contenedores de reciclaje. Bueno. Luego también se habló de... ¿Qué más? El tema estrella, que es de las permutas de Zona Franca. Que ahí estuvo... es toda la jefatura de Zona Franca, el jefe de explotación, el jefe de la oficina técnica, el jefe del CON. Y bueno, sí, fue una orden que dio alguno, que porque se ve que han encontrado algún chanchullo por parte de alguna persona, pero bueno, lo que no pueden hacer es pagar todos porque uno o dos lo hagan mal, se les dijo. Y entonces al final se quedó que se puede seguir haciendo permutas, excepto cuando estés en tu periodo vacacional. Tú no puedes permutar tus descansos de tu mes de vacaciones a otro mes diferente con otro compañero. Eso es lo único que no se puede hacer, pero lo demás, hacer una permuta con un compañero por cualquier tema, por lo que sea de mañana, sea de tarde, sea de relevo, sea de lo que sea, no tiene que haber ningún problema ni ninguna objeción. No, es que eso es de lógica, ¿no? De que estés de vacaciones, no puedes permutar, porque si tú permutas un día de tus vacaciones, ese día tendrías que venir a trabajarlo. Claro, no, claro. Y no vas a venir cuatro sábados de tu mes de vacaciones. Entonces lo lógico es que no te lo puedan permutar, no te lo dejen permutar con nadie. Porque así lo que hacías es cuatro semanas de vacaciones y luego tenías todos los fines de semana del mes siguiente de fin de semana. Y eso no es posible hacerlo. Y eso es lo único que es que ha quedado limitado. La única limitación, vale. Lo demás no está limitado a nada. Básicamente. Pues nada, ¿alguna cosa más, Óscar? O hay muchas más cosas, pero yo qué sé, interesante. Solo una cosa, Óscar, no sé si me oyes bien. Sí. Bueno, pues no, solamente que sobre el tema de la impugnación de la del CESOP, esto, ¿tú sabes si ha habido respuesta? ¿Ha habido respuesta de la empresa? Oficialmente no. Oficialmente no ha habido respuesta, vale, correcto. Bueno, sí, había un correo el otro día diciendo que estaba todo correcto. Que estaba todo correcto, ¿verdad? Es que me sonaba algo así, que habían dicho que estaba todo correcto. Perfecto, es decir, que sí. una promoción, digamos, un proceso de selección que tendría que ser por igualdad, mérito y capacidad, y resulta que se podía haber presentado todo el mundo y está todo correcto con una simple entrevista. Oye, y también no sé si es que corre algo por ahí, hay alguna novedad, porque veo que también están haciendo convocatorias de cursos para acceso a COP, sería lo que sería el mando de toda la vida, que ahora son COP. Veo que hay otros sindicatos por ahí que están ahí haciendo publicidad para esas promociones, ¿no? Ya dijo la dirección que iban a hacer convocatorias nuevas. Que iban a hacer convocatorias nuevas, pero no hay nada todavía, ¿no? Pues simplemente no dijeron ya. ¿Cuándo, no? Bueno, no dijeron exactamente las fechas, pero dejaron más o menos caer. Vale, vale, o sea que ya aquí se está preparando. Oficial no hay nada todavía, pero vale, está oficial. Vale. Ya dijo la empresa que se iba a convocar, porque claro, querían entre los mandos, los COPs y los CESOP, esto tienen que llegar a 200 personas. Vale. Y tenían que ser 60 y pico CESOPs y 140 mandos, pero resulta que hay menos, casi 100 y poco mandos. Y hay 40 CESOPs, ahí le falta personal, le faltan como 40 plazas, creo yo. Vale, vale, o sea que ya toda esta convocatoria... Faltan unos 30 COPs, supongo. Vale. Que supongo que vendrán de los CESOPs y luego harán otra de CESOP. En vez de ser, pues, que habrán pasado 30, pues quedarán 10 o 12 de ellos. Pues habrá que hacer otros 40 de CESOPs. Ah, vale, entonces te puedes volver a presentar, ¿no? Vale, vale. Te puedes presentar a Mando y te puedes presentar a CESOP y yo qué sé. O sea que todo este proceso ya... Todo este proceso ya se ha dado por bueno, ya está, ya pasamos página y a por otro proceso, ¿no? A por otra selección. Sí, no han hecho ni caso, digamos. Bueno, el acuerdo de fin de huelga dijo que la empresa que a partir de la siguiente vez que hiciera un concurso lo haría bien. Vale. Ah, vale. De la siguiente que va bien. De la siguiente ya la harían bien. Muy bien, muy bien. Vale. Es el acuerdo de fin de huelga. Bueno, pues nada, si muy no bien. Hay nada más, ya seguimos, porque ya vamos ya justo de tiempo. Sí, bueno, de unido ya nos hemos pasado. Bueno, los que escucháis el programa ya habéis visto que vamos hoy. Es que hay algunos días que podemos alargar un poquito más. ¿Cuántas hoy... cosas hacen mal que dicen que a la siguiente la haremos bien? Sí. Es increíble. Bueno, bueno, nada, Óscar. Una última cosa. Ah, sí, dime todo. La gente que trabajó el día del apagón. Sí. Y no cobró el extraordinario de ese día, que lo reclame. Vale, que no. Una rebaja de haberes. Uh-huh. Esperemos que se haya guardado la ficha de inspección, como yo de eso. Porque no consta. Yo creo que a mí me llamaron diciéndome que cuánto tenía que ponerles, de qué tiempo tenía que ponerles. Dije, hombre, pues a mí me pasó 13 minutos. Que me digo, tal y como pone la ficha de inspección, dice, ya, pero es que la ficha de inspección igual se ha perdido. O sea que si alguno llama y le dicen eso, que si le pone 10 minutos más, pues no creo que pasa nada. Vale, vale, pues. Sí, es muy legal, tonto todo de mí. Es surrealista. Lo que marca mi ficha de inspección, pero sí. Tal y como van. Yo ya veremos cuando saquen la ficha de inspección, claro. Que se elimine la SPV, ¿qué vamos a hacer? No las sé. Fichas de inspección de ese día las tiraron al río atrás en una piedra, todas. Bueno, Puede ser. La mía se perdió. Yo tengo la mía en mi casa, pero la que tienen allí ya no debió llegar. Vale, vale. No la tires a los contenedores de reciclaje. Bueno, vale, Oscar, pues muchas gracias. Pasado la hora paritaria. Lo único que sabemos de la paritaria es que quieren volver a aumentar la jornada anual del año 23 y 22 para colar las extraordinarias encamufladas, con lo que no estamos de acuerdo. Y no sabemos más quién más hay en el del día. Estamos a 2 días vista y no sabemos lo que hay. O sea que no. Bueno, lo supongo que lo facilitarán el día anterior, como siempre. Bueno, yo sé una comisión de prudencia del móvil que se ligero en el orden del día una hora antes de la reunión. A una hora es tiempo suficiente, sí, vale, está muy bien. Perfecto. Bueno, pues nada, Oscar, sí estamos. Una sesión informo de la paritaria. Vale. Ok, venga, un saludo. Saludo y un abrazo. Adiós, Oscar. Adiós. Bueno, pues como aquí estamos en constante trabajo y en constante, nos estamos actualizando minuto a minuto, hemos recibido un audio de última hora ya del compañero del David Mar del Turó de la Rovira, del Consejo Veinal del Turó de la Rovira, con el que estuvimos este fin de semana, este sábado, colaborando y apoyando para cortar la carretera del Carmelo, no por cortar, sino evidentemente por una reclamación, que es el transporte público digno para todos los barrios, en este caso de montaña o de menos montaña, porque también los de abajo están afectados por todo este problema. Que por cierto, hoy me decían también, que siempre hablamos del Tres Turons y de la salud, Parguel, que también los vecinos y las vecinas del barrio del Col también están afectados por esto. Así. Pues vamos a poner a ver qué nos dice David. Bona tarda, maques i macos. Un salut des dels Tres Turons, on el veïnat on seguim en peu de guerra, junt amb vosaltres, per un transport públic al servei del veïnat i no de la turistització, i per, com a conseqüència, per unes condicions dignes també pels conductors i conductores, que no heu de treballar sota aquesta pressió i, a més, en unes línies cada cop més pensades per a satisfer les necessitats turístiques, per connectar Hotel Bell a Barceloneta amb el Parkway, després la bateria antiaèria del Carmel i així seguim. Llavors, bé, la setmana passada vam anar amb vosaltres també a una reunió a la Casa Gran, a l'Ajuntament, on Laia Bonet se suposava que ens anava a explicar el pla estratègic del Parkway. Esperàvem, no amb gaires esperances, tot sigui dit, que donaria alguna bona notícia o alguna mesura per a millorar tota aquesta situació, però clar, va ser tremendament insultant una sèrie de dades doncs, que contradiuen el que estem visquent i patint dia a dia des de fa anys. Vosaltres ja també ho patiu i ho patíeu amb el 24, abans amb el 92 i ara amb el B19 més que mai. I res, va anunciar 39 milions d'euros, però d'aquests 39 milions d'euros d'inversió, suposadament de retorn social del Parkway, només n'hi havia 13, que n'és pels va a Ciutadania directament, l'altra era per a manteniment i més promoció del parc, del propi parc, 25 milions i mig. Doncs d'aquests 13 milions, només hi havia 190.000 sota el concepte de mobilitat. No sabem molt bé què farà amb aquests 190.000 euros, perquè tenint en compte com funciona l'Ajuntament, molt probablement donin per a pipes i poc més. Seguim lluitant per exigir doncs, mesures tangibles, perquè en realitat moltes vegades ja ni tan sols és una qüestió tant de pressupost, perquè, com bé sabeu, hi ha una sèrie de personal que us han d'adaptar al lloc de feina. Els salaris allí estan, les places allí estan, únicament doncs, el que demanem i el que pensem és que es podria donar un bon servei i una bona solució posar tota aquesta gent a les parades més problemàtiques per la turistització i doncs, que garanteixin que hi hagi una prioritat d'accés per a la gent gran, gent amb problemes de mobilitat, gent amb cotxets, amb nadons. I també, sisplau, que deixin aquesta massa turística d'atossigar els conductors i conductores que es queden al davant. Li vam tornar a repetir a la Llavonet, ni cas, per una orella li entra i per l'altra li surt, també als gerents de mobilitat. En fi, seguirem i també volem aprofitar per a donar-vos suport davant aquests fets lamentables d'una perdigonada a Torre Baró. Ho hem dit, ho tornarem a dir, i perquè és que és així. A Barcelona, sense el transport públic i la gent que ho feu possible, la ciutat es paralitza. Però és que si això és així a Barcelona, a les zones de muntanya, com els Tres Turons, sou essencials. Així que tot el suport, i per descomptat que amb la tasca que feu, doncs sou com de la família. Així que una abraçada molt forta i seguim lluitant per un transport públic de qualitat, tant per al veïnat com per als treballadors. Salut! Salut, salut David, i una abraçada. Mira, ens han recordat el tema de la perdigonada aquesta, que la teníem molt present, i jo he vist comentaris de tot tipus sobre el tema de la perdigonada, que bueno, evidentment no és una persona que no és molt... Sí. No és un fet habitual, no és un fet normal, i que hi ha persones que ho volen barrejar amb el dèficit o el problema del transport públic i la lluita que té ara mateix la gent del Carmel Navadi, del Torre Baró. Vull dir, això no té res a veure. Això és un fet que hagi o no hagi reivindicació, pot ocórrer en qualsevol moment, perquè la gent de Torre Baró és una gent que realment lluita per tenir els seus drets i no per fastidiar la gent treballadora com ells i com elles que van allà a fer el servei. És d'aquesta manera. Sí, Ramiro. Digui. Sí, no, jo en esto sí que tiro de hemeroteca y os recuerdo que en el año a finales del 2021 la presidenta de TMB, Laia Bonet, hizo enseguida un tuit por un incidente que hubo, que se demostró que era una falsa acusación hacia un conductor del H16. No tardó ni una semanita en hacer un tuit. ¿Qué año fue? A finales del año 2021. Madre mía, se han pasado de año, me parece ayer, ¿no? Y diciendo el tuit que no permitiría que volviera a suceder algo así, ¿no? Aún estamos esperando, igual, y agradezco moltíssim al company d'allà del Tres Turons al que mencioni aquest tema i es doni suport. Encara estem esperant algun tipus de missatge de Laia Bonet o del conseller delegat de TMB, Xavier Flores, defensant la nostra feina en tots aquests jocs. I no? Demanar perdó. Sí, sí, però bueno, aún estic esperant i està esperant tothom, no? Jo penso que igual que de seguida surten a posar-se medalles d'algo que no han fet, perquè ells en cap moment van estar conduint un autobús el dia de l'apagón, no? O en el seu moment, com ara deia, el tema de la hemeroteca, a finals del 2021, la Laia Bonet va acusar de forma falsa i es va demostrar a un company de no haver deixat baixar dos noies amb una parada de l'autobús i d'haver-la segrestat, pues bueno, encara estem esperant que aquesta senyora o el senyor conseller delegat pues doni digui algunes paraules de suport con aquest tema. Sí, no? I on estaven també a l'època del Covid. Bueno, I que el tema de la perdigonada aquesta no és un tema que hagi estat exclusiu d'aquest barri, que el mateix dia, no sé si el mateix dia o el dia abans, també va haver-hi també el mateix fet a un autobús, a un nen d'un pis també, que li van fer el mateix, disparant des de la finestra una perdigonada. Al barri d'Horta, que recarregó. Abans de acabar, el compañero Mellado nos ha dado una información que nosotros queríamos intentar alargarla un poquito, sí, y que afecta directamente al servicio que estamos dando a las personas usuarias del transporte público. Sí. Una vez más, TMB no ha hecho bien las cosas y eso repercute no solo en las personas que estamos trabajando, sino a las personas que estamos dando el servicio público. Cuando comentaba Óscar que no se ha hecho la contratación para el tema del verano, que vamos con retraso, ¿no? Correcto. Eso está afectando hoy ya, ¿no? Sí, yo como estoy trabajando, os daré un poquito más de de lo que es bueno, lo que se cuece ahí en la cochera y lo que comenta la gente y lo que se ve. Realmente, el último mes se puede decir que se arrastra ya quizá un poquito más y eso es progresivo y imparable, una falta de servicio ya constante. Bueno, hay compañeros y compañeras que se están utilizando, que están en línea, en su línea, en línea fija, para cubrir huecos que tienen los operadores de sala en otras líneas. Se suprimen servicios diariamente. Yo me atrevo a decir 2-3 servicios diarios, dos o tres autobuses, ¿no? Que son más servicios en cada línea. Esto ya es una situación que, bueno, que produce un montón de aglomeraciones. Lo digo porque yo estoy en la línea esa de playa. Muchas veces falta el coche de delante, a veces faltan otros coches. Incluso si no voy a trabajar, mi coche no existe. Y todo eso es una falta de servicio crónica. Y con eso me voy a conectar, y aquí acabo, con la reunión esa que me comentó el David de la Asociación de Veïns del Turó, que tuvimos, que estuve yo con Laia Bonet ahí en el ayuntamiento. Ella han ido exponiendo su película del turismo, etcétera, pero en el momento que le pregunté del transporte público, Laia Bonet dijo que ha habido un incremento en la línea 24, en la línea V19. Y yo le he dicho que es totalmente falso, que la V19 sí que es verdad que ha habido un refuerzo y en fin de semana, pero que es insuficiente porque los turistas están de lunes a domingo. Los turistas están de lunes a domingo y en fin de semana es un engaño más, porque ya se reduce el servicio y se le pone encima el refuerzo. Es decir, no se está haciendo nada. La 24, que yo sepa, no se ha tocado, y se dice del ayuntamiento que hay más servicio. Y lo dicen en una, bueno, en una presentación oficial. Quiero decir, que mienten más de lo que hablan. Realmente yo me he encontrado, bueno, no me sorprende, pero claro, de estar ahí, la verdad que da una sensación de qué estamos hablando. Si cada día faltan servicio ya en la, sí, calle. Bueno, un detalle muy básico y muy simple. Esta mañana, de 5 autobuses, minibuses, autobuses de barrio que tenía que haber en la línea 116, faltaban 2. ¿No? O sea, sí, lo habitual. Para que veáis cómo funcionan las cosas, ¿no? Bueno, si tenéis algo rápido que decir, porque, sí, porque ahora vamos, sí que vamos, pues, sobre el cierre. Antes, ejemplo, de las 7:30 tenemos que ya que irnos. Un barrio que tiene un bus a demanda y ese autobús estropea, ¿qué ocurre? Se queda sin servicio, ¿verdad? Sí, se queda sin servicio. Tienen que sacar otro autobús de barrio de otra línea. Por lo tanto, ya tenemos 2 líneas afectadas, no solo una. La que no tiene servicio y la que le han quitado un vehículo para que sustituya al averiado, y eso pasa casi a diario. Sí, no, la situación es bastante de servicio ahora mismo. Lamentable. Estamos esperando la contratación del 20 de junio, pero mientras son días y llevamos ya un mes ya con esto. Pues apuntaros todo esto que os ha quedado hoy, que ya esto tiene que ser la semana que viene, y la semana que viene ya aviso que el programa es corto, ¿eh? Vale, programa corto. Solamente recordaros la convocatoria próxima que hay del la manifestación de aquí de Torre Baró, que sería a las 6 de la tarde ahí en la Plaza de los Eucaliptos, al lado de la estación de Torre Baró, para ir caminando en marcha hasta la sede del distrito Novarris, y también el corte de la carretera del Carmel, que como no se ha solucionado nada, pues también se volverá a hacer en el parking, sí, allí en la entrada del parking de los autobuses de turismo, en el sábado a las 11:30 de la mañana. Sábado a las 11:30 de la mañana en el carretera del Carmel. Y ahora sí que nos vamos ya. Pondremos unas notitas. A las 19 en Vía Julia. Día 28. Bueno, sí, claro. Ahí está. Venga, vámonos. Hasta la semana que viene. Madre mía. Venga, salud. Salud y buena tarde a tutto. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que...